agencia de noticias Servindi Perú presenta Mundo Indígena Perú, el resumen nacional de noticias con temas ambientales de pueblos y comunidades originarios de costa, Andes y Amazonía del Perú. Renuncias. La presión del gobierno para desaparecer una resolución del Viceministerio de Interculturalidad sería uno de los motivos para la renuncia de una retahíla de funcionarios del Ministerio de Cultura. Luego de la renuncia del ministro Luis Peirano, siguió la renuncia de Paulo Vilca Arpasi, viceministro de Interculturalidad, y Hernán Coronado, director de la Dirección General de Interculturalidad y Derechos de los Pueblos. La resolución viceministerial 005 del 12 de julio advierte las amenazas que significan para pueblos en aislamiento y contacto inicial la aprobación del estudio de impacto ambiental que amplía la exploración y desarrollo de hidrocarburos en el lote 88. La norma fue publicada en el portal del Ministerio de Cultura el 15 de julio, pero fue retirada y actualmente no se encuentra en ningún portal del Estado. Defensa de la vida. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos solicitó al presidente Ollanta Humala priorizar la defensa de la vida y la salud de las poblaciones vulnerables que habitan en la reserva territorial Cugapacori, Nahua, Nanti y otros. Mediante una carta enviada al jefe de Estado, la coordinadora señala que si el gobierno aprueba el estudio de impacto, vulnerará el derecho individual y colectivo de los pueblos de la reserva y constituirá un riesgo inminente para la vida y la salud. Cultura. Una interrogante que se formula en sectores ciudadanos es qué hará la nueva ministra de Cultura, Diana Álvarez Calderón, con el Decreto Supremo 054 de la Presidencia del Consejo de Ministros, cuestionado por amenazar el patrimonio arqueológico del país. La norma establece un plazo no mayor de 20 días para la expedición del certificado de inexistencia de restos arqueológicos. Si la Dirección de Arqueología o las Direcciones Regionales de Cultura no lo emiten en dicho plazo, se considera aprobado, en lo que se conoce como el silencio administrativo positivo. La norma es un atropello al patrimonio de la nación, si se considera que el Perú no posee un catastro de restos arqueológicos, ni ha concluido la identificación de estos, afirmó al respecto Ana Leiva, de la Asociación Fede Paz. El 24 de junio, una marcha por la cultura exigió la derogatoria del decreto 054. Compensación. Comunidades quechuas del Pastaza lograron que la empresa Plus Petrol aceptara pagar una compensación por el uso de las tierras comunales. Sin embargo, aún es tema de discrepancia el tiempo que cubrirá la compensación. Mientras que Plus Petrol manifestó su voluntad de asumir el pago desde el 2001, la Federación Fediquep sostiene que deben reconocerse los 42 años de uso de sus territorios. Derrames. Agustín Soria González, presidente de la Asociación Indígena de Desarrollo de la Cuenca del Río Chambira-Marañón, denunció la ocurrencia de dos derrames petroleros por la rotura de viejos ductos de la empresa Plus Petrol. Los derrames ocurrieron el 9 de mayo en la comunidad nativa Santa Teresa y el 18 de julio en la comunidad Progreso, provocando malestar en la población. Pésame. La lideresa Awajún Albertina Nanchiham Tuwitz, de 56 años, falleció el martes último víctima de un cáncer al cuello uterino. Ella se desempeñaba como vice-apu de la comunidad Bajo Naranjillo, en la provincia de Rioja, región San Martín. Albertina se ganó el respeto de propios y extraños por su desempeño en cargos como responsable de asuntos femeninos de la organización Aguaruna del Alto Mayo. Además, enfrentó con éxito las críticas y la costumbre aguajún que cuestiona el rol de la mujer cuando ejerce funciones más allá del ámbito familiar. Gastronomía homogénea. Una crítica a la calidad de los alimentos que brindan los desayunos escolares y otros programas sociales efectuó Leonardo Tello, de Radio Ucamara. La distribución excesiva de tallarines, arroz y galletas y el elevado consumo de bebidas gaseosas incrementan los niveles de diabetes en la población. Si de comer sano se trata, las comidas indígenas son las más sanas, dice don Leonardo. La cocina de nuestros pueblos se basa fundamentalmente en cocidos, asados, al vapor envueltos en hoja, pocas frituras y poco aceite. Apurímac. La región andina de Apurímac se encuentra avasallada por la actividad minera que compromete el 64.8% de su territorio. En la provincia de Cotabambas alcanza el 97.83% de su circunscripción, lo que significa 241.000 hectáreas concesionadas. Así lo revela el duodécimo reporte del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, correspondiente al primer semestre del 2013. Otuzco. Al menos 5 comuneros de Chota, en la provincia de Otuzco, departamento de La Libertad, resultaron heridos en un enfrentamiento con policías y personal armado de la minera Trinity. El numeroso grupo se desplaza hacia las instalaciones de la empresa para inspeccionar las actividades que realiza en el Cerro Caupar. Cumbariquira. Menores del pueblo Cucama Cucamiria participan del video Cumbariquira, en el que expresan el orgullo que sienten por preservar su lengua originaria y su cultura. El video alojado en YouTube viene causando sensación en las redes sociales, no se lo pierdan. Literatura. Del 2 al 4 de agosto se realizará en la ciudad de Pucallpa, Ucayali, el segundo coloquio internacional de literaturas amazónicas. El evento reflexionará sobre la situación actual y el porvenir de las literaturas, desde las tradiciones orales indígenas hasta las letras hispánicas de la actualidad. Este fue el servicio de noticias semanal de Servindi en Mundo Indígena Perú. Regresamos la próxima semana con más información. Hasta entonces.